Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en este espacio. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar nuevamente con todos ustedes en este espacio en directo, en donde la invitación es para que siempre nos dejen desde ya el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, con preguntas, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo en directo. Así que desde ya la invitación está abierta. Yo quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar con Mayela Almazán, con quien vamos a hablar sobre salud femenina, conociendo nuestra naturaleza. Para quienes no lo conocen, Mayela es doctorada en ciencias cognitivas, creadora de su propio proyecto y formación internacional. También es terapeuta sistémica, menstrual y mentora, experta en medicina tradicional mexicana y salud perineal integrativa y prácticas taoístas femeninas. Así que yo voy a darle la invitación a Mayela para que se sume a este espacio. Aquí está, estoy aceptando. Así que vamos a esperar que se sume. Mientras tanto, quiero enviar saluditos hasta Brasil. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto alegría. Verte! ¡Qué gusto, Mayela, estar contigo el día de hoy! Te voy a pedir nada más que te alejes un poquitito o subas un poquitito tu cámara para que estés mejor en el cuadro. Un poquitito más. Ahí. A ver. Ahí está, perfectamente. Mayela, lo logramos. Qué alegría estar contigo hoy. Ya me quedé con muchas ganas de esta conversación, así que estoy muy feliz de que puedas compartirlo con toda la comunidad. Gracias, Perús. Yo muy contenta. Lo logramos después de la última vez que nos quedamos con muchas ganas, ¿cierto? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de compartir con tus seguidores. Estamos muy felices de tenerte y de dar continuidad, de explorar ahora sí con mayor profundidad este tema, la salud femenina. Cuando hablamos de que no conocemos nuestra naturaleza, ¿a qué nos referimos, Mayela? Bueno, es que estábamos hablando la vez anterior que salud femenina, cuando hablamos de salud femenina, es muy difícil separar la salud física de nuestra salud mental y emocional, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de salud femenina, necesariamente tenemos que entrar a temas tabú, muchas veces, temas como hormonas, ciclo menstrual, menopausia, y todos estos temas y síntomas que impactan en la vida de las mujeres, pero que no podemos dejar solamente como o describir o abordar solamente desde un aspecto físico, puesto que todas las mujeres estarán de acuerdo que nos pongan un corazoncito o algo, si están de acuerdo en que la salud femenina y nuestra salud emocional van mano de mano, mano con mano, 100%. Coincido contigo, Mayela, está todo muy relacionado y entender que no son cosas, no son conceptos separados, ¿no? Es importante que si conseguimos o percibimos alguna molestia, por ejemplo, vamos a hablar de la menopausia, que es algo que pareciera no solo tabú, un mito urbano hasta que te toca y ahí sí no se sabe nada, nadie habla de esto, no se entiende nada. Y esto obviamente va a desarrollar, si no lo estamos asumiendo o entendiendo o abrazando el proceso como es, va por supuesto a desarrollar también a lo mejor otros conflictos. Entonces, hablemos un poquitito de por qué dejar estos temas debajo de la alfombra. Bueno, pues porque somos todas las mujeres del mundo, que somos la mitad del mundo, Somos el objetivo perfecto para el marketing y las ventas. Desde el momento que tenemos nuestra primera menstruación hasta que morimos, en realidad, somos el objetivo idóneo a través del cual pueden vendernos un montón de cosas, porque olemos mal, porque nuestra sangre menstrual es azul. Porque, ¿sabes? Es impresionante las múltiples maneras en las que nuestros procesos biológicos se explotan con objetivos comerciales. Y nosotros también a veces tomamos todas estas, toda esta información porque no tenemos información con qué sustentarnos, con qué empoderarnos, con qué sentirnos mejor. Entonces, todos estos temas como menopausia, primera menstruación, sangrado menstrual, sangre menstrual, son temas tabú, históricamente tabú, que alguien que quizá cree en estas cosas de conspiraciones podría decir que es una manera de desempoderar a las mujeres. Yo no sé si sea una conspiración histórica o no, lo que sí puedo ver yo con las mujeres modernas es que estamos desconectadas de todos estos procesos biológicos, por falta de información y también porque muchos de los remedios o soluciones que se nos sugieren por compañías transnacionales nos desconectan de nuestro cuerpo. Entonces, las compresas menstruales que no nos permiten ni saber ni ver, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro sangrado menstrual? Existe este concepto de que el ciclo menstrual y la menstruación es el quinto signo vital en las mujeres, ¿no? Así como cuando vamos a un médico nos miden la temperatura, la presión cardíaca, la presión sanguínea, todos estos elementos médicos. La propuesta está desde hace muchos años que nuestro ciclo menstrual es ese quinto signo vital. ¿Qué nos indica eso? Que evidentemente vamos a tener que tener en serio, el registro de nuestro ciclo menstrual, más allá de lo que es la ovulación, ya sea para embarazarnos o para evitar el embarazo, y también involucrarnos con el sangrado menstrual. Todos los productos o la mayoría de los productos que están allá afuera invitan a que nos desconectemos, que no la veamos, que no la toquemos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos acumulando todos estos tabús y la manera en que nos acercamos a nuestro cuerpo y a sus ciclos, el efecto ha sido una desconexión, una separación, que nos lleva a una ignorancia, a una falta de conocimiento. Entonces, la salud femenina para mí es hacernos responsables como mujeres de que hay algo más, hay algo profundo y algo muy antiguo que estamos ignorando por conveniencia de la vida moderna. Pero que el resultado ha sido desastroso porque tenemos cada vez más mujeres enfermas con un montón de síntomas ginecológicos, ¿no? Todo el ovario poliquístico, los dolores menstruales, las niñas tomando pastillas anticonceptivas a muy temprana edad para controlar sus dolores menstruales, que en realidad no controlan nada. Entonces es una desconexión, Ferus, tremenda, histórica. Y que está cambiando, afortunadamente estamos cambiando eso. Mayela, ¿qué podemos hacer desde nuestra individualidad? Y creería también que pudiéramos poco a poco crear un colectivo, Sí. sí, para lograr esta conexión, para Pues conectar. primero, sí, hay varios pasos relativamente sencillos que yo siempre sugiero a las mujeres que vienen a mis talleres o a mis sesiones individuales. La primera solución es que tenemos que cambiar los productos de gestión menstrual que usamos. Esos productos que nos venden en las farmacias, en los supermercados, son muy eficaces porque no hay fugas, porque no hay olores, porque no hay todo este tipo de inconveniencias de la vida moderna. Queremos seguir siendo parte activa en todo momento del aparato productivo, que tampoco nos va muy bien, por cierto. Entonces, mi primera sugerencia con las mujeres siempre es buscar alternativas. En diferentes países existen diferentes opciones. En los Estados Unidos, en Europa, existen compresas y tampones ecológicos o biológicos que no tienen otra cosa más que algodón. Ahí evidentemente vamos a tener que reaprender a usarlos porque aquellos que nos venden en la farmacia, en el supermercado, están llenos de geles y de químicos que hacen posible que tú no tengas que cambiar una compresa o un tampón durante muchas horas. Cuando tú empiezas a utilizar productos ecológicos desechables, ahí sí tienes que volver a aprender y calcular qué tan frecuentemente necesito yo cambiar mi compresa. Otro producto que es muy popular en Latinoamérica son las compresas de tela lavables. Eso nos confronta, Ferus. Vas a tener que mirar y tocar tu sangre, pero es una solución idónea para cambiar y movernos y alejarnos de estas soluciones que solo nos acercan químicos a las membranas de la vulva o, si es tampón, al canal vaginal, que es una membrana, una piel súper delgadita y que absorbe absolutamente todo lo que le pongas. Finalmente, quiero hablar de la copa menstrual, que es muy popular también, pero que tiene para mí un requisito esencial. Ya encontramos copas menstruales en las farmacias y en los supermercados, porque estas transnacionales han respondido, se han dado cuenta que las mujeres tienen interés en este producto y quieren acercárselo para vendérselo ellos en vez de que se los venda la competencia. La copa menstrual tiene un proceso de aprendizaje muy interesante. Evidentemente, vas a tener que romper el tabú de meter tus deditos por ahí y de explorarte. Entonces, mi sugerencia es sí a la copa menstrual, pero no de la gaveta del supermercado o de la farmacia. Compra tu copa menstrual, evidentemente certificada de grado médico, y acompaña tu proceso de mano de una persona que te la va a vender y que tiene la experiencia para decirle, se dobla así, se quita así, se guarda así, se limpia así. No es suficiente acercarnos a esas copas de ahí, porque no vienen con ese amoroso acompañamiento. Las mujeres históricamente empoderadas hemos compartido estos procesos en grupo, en comunidad. Acercarnos a una mujer que te explique cómo usar una copa menstrual es volver a recorrer estos procesos en compañía de nuestras hermanas, ¿no? De sangre y no de sangre. Bueno, justamente tenía esta conversación con una amiga hace unos días de la copa menstrual y si bien tenía... he tenido esa, por supuesto, esa curiosidad, sobre todo porque sí considero que la industria hace, bueno, es industria, y que si sacamos números, los desechos son muchísimos. También tenía dudas, y creo que lo has respondido perfectamente, Mayela. Gracias. Así que por acá mira, lo hemos intentado. Y también sabes que, Ferus, que aceptemos que no todas las propuestas son perfectas para todas las personas. Y está bien darnos permiso de probar la copa y decir, no me acomodó, aunque me lo explicaron, no es para mí, y no sentirnos mal, ¿no? Igualmente, cualquiera otro de los productos que te mencioné, en efecto hay un impacto ecológico muy potente que también hay que considerar. Este tema es muy amplio, pero muy bonito. Bueno, por acá tenemos un comentario de Eva, nos dice, la uso hace más de 2 años y para mí fue un antes y después. Yo solamente escucho comentarios buenos, así que me ha encantado además que lo mencionaras y que lo trajeras para compartirlo también por acá. Recuerdo, Mayela, la última vez estuvimos conversando, cuando hablamos de salud, estuvimos hablando también de la parte médica, ¿sí? De cómo también recibimos o percibimos algún tipo de violencia como muy implícito y lo normalizamos. Es correcto, sí, es correcto. Es un tema que además, lamentablemente, si tú revisas históricamente, por ejemplo, hace unos meses, que por primera vez existe un reporte científico, se empleó sangre para hacer las mediciones de la eficacia de ciertas compresas menstruales. Y tú dirás, ¿cómo que es la primera vez que se usa sangre para medir qué tan efectiva es una compresa menstrual? Pues eso fue en agosto del año pasado, por primera vez, y no era sangre menstrual. Tú y yo, y todas las mujeres que nos escuchan, sabemos que la sangre menstrual y la sangre normal no tiene la misma consistencia, no tiene las mismas propiedades. Pero es un tema que históricamente se nos ha excluido a las mujeres de los estudios científicos, por increíble que sea. Cuando me formé en salud perineal, se nos dijo también, ya no es sorpresa, que todos los modelos de lo que es la estructura ósea de la pelvis, históricamente en los libros de medicina, en las escuelas de medicina, están basadas en cuerpos de varones, ¿no? Como si la pelvis de la mujer y del hombre fueran distintas, claro, fueran iguales, no lo son. Nosotros parimos, tenemos que tener mucha más flexibilidad y ciertas distinciones importantes. Pero eso te da una idea de cómo los doctores, los investigadores, los científicos han sido varones. Y no solamente han sido varones, sino que han restringido sus estudios, a sus experimentos, a varones como poblaciones. Nos excluyen a nosotras y si incluyen a mujeres, excluyen la pregunta, ¿en qué fase de tu ciclo menstrual estás? ¿No? Porque si digamos, vamos a inventar que yo soy un científico de Harvard y voy a hacer un estudio sobre el antojo del chocolate, ¿no? Entonces reúno 20 varones y reúno a 20 mujeres y les hago un cuestionario y los hombres me responden. Y de las 20 mujeres, 5 están en premenstrual. O sea, la respuesta del ¿cuándo se te antoja el chocolate? Ahorita, ya, lo quiero, ¿no? Va a ser muy diferente entre todas esas 20 mujeres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en parte estos antojos tienen que ver con los altibajos y los flujos hormonales a los cuales estamos sujetas mes con el ciclo menstrual. Entonces, todas estas sutilezas tan importantes se han omitido de los estudios científicos, quizá por ignorancia, por lo que tú quieras. El caso es que esto ha estado actuando no en nuestro favor, sino todo lo contrario. Y por eso mismo tenemos que investigar y nosotras educarnos, conocernos, sobre todo empezar con nuestro cuerpo, ¿no? Desde la primera menstruación hasta la menarquía, cuestionarnos quién dijo que todas las mujeres vamos a perder tonicidad vaginal después de un parto. ¿Por qué no hay opciones? ¿Qué más hay? ¿No? No es posible. Todos estos temas también nosotros nos hemos sentado a esperar a que nos diga un médico cómo hacer y por qué hacer las cosas. Entonces, es necesario involucrarnos. Qué interesante esto que estás diciendo, porque parece que yo estoy totalmente de acuerdo que la medicina se ha creado y existe por algo, pero 100%. también es importante reconocer que hay muchas otras alternativas y que está muy Sí. bueno tener por lo menos la curiosidad, hablo igual desde mi punto de vista, que estaría bueno quizá probar algo, lo que dijiste hace un ratito, bueno, me sirve, si no, no, pero es también darte la oportunidad de conocer quizás el requerimiento que tú tienes, que no necesariamente está dictado por lo que te va a decir alguien externo. Ciertamente, la medicina y la ciencia tienen su lugar, 100%. Nosotros nunca vamos a promover que las mujeres no se acerquen a su médico de confianza. Al contrario, siempre tenemos que tener ese acompañamiento cercano. Aquí la cuestión es que muchas veces, como con otras sintomatologías, la ciencia y los médicos no siempre investigan la fuente original del síntoma, sino que nos dan un tapón, un mientras tanto, ¿no? Quitarnos algo de las molestias. En concreto te puedo decir de los dolores del ciclo menstrual en las jovencitas, ¿sí? Donde a muy temprana edad se les está ofreciendo la píldora anticonceptiva para calmar los dolores previos a la menstruación. Tenemos por ahí también publicado ya información que nos dice que entre el 20 y el 30% de las mujeres de 20 a 30 años ya no está ovulando porque todas están con anticonceptivo hormonal y lo hacen desde muy jovencitas. El problema con este tipo de acciones es que, por ejemplo, una niña que empieza a menstruar a los 12 años, nuestros cuerpos de mujer todas en el mundo tardamos aproximadamente 2 años en que tu cerebro y tus ovarios terminen esa conversación de cómo va a estar esto del ciclo menstrual, así va a ser, así nos acomodamos y luego tú y luego yo, ajá. Pero tenemos muchísimos ejemplos de niñas muy jovencitas que están siendo intervenidas con anticonceptivos hormonales y que entonces ese patrón no termina de establecerse. Esa conversación entre su cerebro y sus ovarios nunca tiene lugar porque ya interviene una hormona externa que además es artificial. Entonces, el impacto a largo plazo es realmente, ay, no sé cómo decirlo, espantoso. Es de preocuparnos, es de preocuparnos. Entonces, en vez de que el médico se pregunte por qué hay dolor menstrual aquí, pues le da las píldoras. Mi respuesta y la respuesta de muchas de nosotras que trabajamos con mujeres es, primero deja esos productos comerciales que utilizas. Ya ahí vas a notar un cambio. Increíble, es verdad, para dolores menstruales. Empieza a registrar tu ciclo menstrual. ¿Qué sucede cuando registro mi ciclo menstrual? Más allá de los días de sangrado y de ovulación. Sucede que después de 2 o 3 o 4 o 5 meses voy a empezar a ver patrones, Ferus. Patrones que te van a dejar con la boca abierta, porque vas a dar cuenta que el día 14 de tu ciclo en general, pues resulta que no tienes energía ni para levantarte de la cama, ¿no? ¿Qué sucede si ya ves que 3, 4 meses, ese día preciso o casi siempre ese día, te sucede esto? Pues evidentemente vas a planear, ¿no? Vas a decir, si yo ese día no tengo nada de energía, pues ¿qué te parece? Voy a organizar que mi vecina lleve a los niños a la escuela, que unos días antes yo haga comida y la congele para no tener que cocinar, o ese día le pido a mi cuñada o a mi suegra o a mi mamá que me traiga algo de comer. ¿Por qué? Porque estoy en un premenstrual y estoy de bajada físicamente en energía. Es un oráculo, nuestro ciclo menstrual es un oráculo. ¿Qué sucede cuando yo veo estas repeticiones de patrones? Voy conociéndome, voy entendiéndome, voy dándome cuenta que no estoy loca, no estoy histérica, soy cíclica. Cambio día con día, semana con semana. Y no cambio a lo loco, cambio con ciertos patrones. Entonces se convierte en una herramienta súper poderosa para optimizar los momentos, ¿sabes? Yo siempre tengo que hacer mis cálculos de impuestos al señor de los impuestos del gobierno y procuro, no me gusta hacerlo porque no me gustan los números mucho, procuro hacerlo en la fase preovulatoria, cuando naturalmente las hormonas están a favor de concentración, enfoque, organización. Entonces tengo todo a mi favor y en efecto me facilita hacer este tipo de procesos. Entonces es ir agarrando darnos cuenta que el ciclo menstrual está para mucho más cosas que para embarazarme o para no embarazarme. Está ahí para planear mi vida, para optimizar mi vida, para ser la mejor versión de mí y para poder presentarme ante mi familia, mi comunidad, en la manera más optimizada para mí, y si lo soy para mí, pues para todos. ¿Me explico? Es muy emocionante. Dejé de escucharte. Ahora, Ahí sí ya. sí. Tengo otra preguntita ya para cerrar esta primera parte y responder las preguntas que nos están dejando por el chat. Con Y gusto. es, ¿cuál es o cómo consideras tú, o qué del 1 al 10, por decir algo, consideras tú la importancia de un círculo de contingencia femenino? Muy importante, porque fíjate cómo históricamente todos los saberes femeninos que tenían que ver con, por ejemplo, comunicar a la niña, posiblemente pronto te va a llegar tu primera menstruación, esta conversación, el acompañamiento de la mujer embarazada, el acompañamiento de la mujer pariendo. Tradicionalmente se hacía en familias, ¿no? La abuela, la comadre estaban ahí. Eran quienes nos conversaban, nos compartían sus experiencias. Por muchos motivos eso se ha perdido. Entonces ahora tenemos doulas con un rol súper valioso de acompañar embarazadas y parturientas, pero que eso lo hacía antes la comadre, la abuela, la tía. Educadoras menstruales, cuando antes eso lo hacía la tía, la abuelita, la vecina, la mamá. Importantísimo, pero hemos perdido tanta información, Ferus, que necesitamos informarnos más para poder acompañar desde la información. Hay mucha desinformación en estos tiempos de todo en línea. Entonces, existe la necesidad, podemos dar mucho amor, pero si queremos dar información, tenemos que educarnos a nosotras mismas primero para ser las mejores compañeras que podamos de otras mujeres, ¿no? El abrazo y el apapacho siempre va a llenar un gran espacio en nuestros corazones, pero también es necesario informarnos precisamente por esta desconexión histórica. Entonces, tomar libros, acercarnos a círculos de otras mujeres con más experiencia, hacer talleres, no sé, mil formas, pero nuestro acompañamiento va a ser mucho mejor, más completo, cuando para nosotras primero nos hemos informado y a partir de esa experiencia aprendí algo, lo aplico en mi vida y desde ahí comparto y acompaño a otra mujer, ¿no? Hermoso, claro que sí. Se fue otra vez tu audio. Ahora sí. Uh-huh. Ahí te agradezco enormemente todo lo que estás compartiendo con esta hermosa comunidad. Mayela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos a Ángela, ella nos dice, tengo 51 años y endometriosis, de toda la vida. Ya hace 2 años que se me complicó y tomo Desiree para no menstruar. ¿Cuándo voy a saber, creo que quiere decir, cómo voy a saber cuándo voy a entrar en menopausia si no menstruo? Mira, esta es una pregunta que incluso las personas que no se medican, tienen esa pregunta, ¿no? La perimenopausia es el proceso hacia la menopausia, puede durar 10, 12, 15 años. Entonces, cualquier mujer ya de 37, 38 debería de prepararse, ¿no? Curiosamente, es muy parecido a la primera menstruación. No sabes cuándo va a llegar, ¿cierto? Hasta que sucede. La menopausia la marca, o podemos discernirla, cuando pasó un año y no hemos vuelto a menstruar. Entonces, realmente, en el momento es que estás teniendo tu última menstruación, no te estás dando cuenta que es la última. De ahí que debes de celebrarlas todas. Entonces, cuando ya sucede un año y no he vuelto a menstruar, sé que ya esa menstruación fue mi última menstruación y que ya estoy en menopausia. La niña que menstruó por primera vez igualmente no sabe. Igual que la niña con primera menstruación, nos da asco, pensamos que va a ser un caos. Ahí nadie nos prepara para el ajuste que debe de existir. Sabemos que va a haber un cambio importante, pero no sabemos qué va a venir, cómo va a venir, qué va a implicar, cómo puedo prepararme en la nutrición, en el descanso, en la salud, en el ejercicio, los suplementos, ¿no? Tan relevante para primera menstruación como para menopausia. Es casi como un espejo. La diferencia es que son edades diferentes, pero muchas mamás en perimenopausia están teniendo sus niñas con primera menstruación, entonces imagínate, se nos junta este caos hormonal, caos de desconocimiento, tenemos que resolver eso. ¿Cuándo vas a saberlo? Pues no vas a saberlo, necesitas registrar tu ciclo, aunque estés medicada, registra tus emociones, tus antojos, tus niveles de energía física, tus niveles de concentración, tu libido, todo este tipo de cosas, sé organizada, escribe un poquito diariamente y empieza a buscar patrones. Mínimo 3 meses para que empieces a encontrar patrones que te ayude a ver qué tipo de ciclo estás recorriendo y de ahí poder llevar conclusiones, ¿no? Muchas gracias, Mayela, por responder. Vamos a ir ahora con otro mensaje que había dejado María Andrea, dice Guzmán, y es, cuando estoy por menstruar, quiero comerme el mundo. Te acompaño, María Andrea. Y parece que la mitad del mundo o mucha parte de Latinoamérica les da por las papas fritas y Europa le da por el chocolate. No sé por qué. No, chocolate, ya que lo mencionas. Tin chocolate. Fíjate, el chocolate, el cacao contiene mucho magnesio. Todas las mujeres del universo deberíamos de estar tomando magnesio. Glicinato de magnesio. Porque el magnesio más barato que nos venden en las farmacias, si tomas en cantidades elevadas, te puede provocar diarrea. Estoy hablando de un tipo de magnesio que se llama glicinato de magnesio. Nos ayuda a gestionar el estrés. Y curiosamente, el cacao contiene mucho magnesio. Me pregunto si no es parte de esa sabiduría interna del cuerpo que te pide algo que contenga ese magnesio. Y no tomarlo solamente durante la menstruación, sino durante todos los momentos del ciclo. mi hija de 20 años lo toma, yo que tengo 50 y algo lo tomo, mi mamá que tiene casi 90 lo toma. Desde que empezamos a menstruar, es como dije en un meme que puse en mis redes sociales, las mujeres pensábamos que era el diamante, los diamantes eran nuestros mejores amigos hasta que descubrimos el magnesio. Más que los diamantes, el magnesio es el mejor amigo de las mujeres, por favor. Investiguen, en mis redes se encuentran publicaciones al respecto y es el glicinato de magnesio para que te ayude con los antojos. Muchas gracias, Mayela. Bueno, a dejarlo por acá anotadito porque esta información es muy valiosa. Recuerden que va a quedar acá en diferido en nuestro en el feed de Mindalia. También lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, con información muy valiosa que merece ser escuchada. Así que denle like, comenten, compártanlo, sobre todo para que lleguen las personas que necesiten escuchar esto, que seguro hay alguien que va a resonar con la información tan maravillosa que nos ha compartido Mayela el día de hoy. Mayela, gracias. Estoy muy agradecida de haber estado contigo. Te voy a dar el paso para que puedas despedirte de todas las personas que han estado con nosotros. Sí, muchas gracias, Ferus. Ha sido un placer que finalmente la tecnología nos permitiera expresarnos. Les mando un saludo a todas. Recuerden, no podemos amar lo que no conocemos. Conozcan su cuerpo, conozcan su ciclo menstrual. Quieren amarlos, quieren transformar su vida, conózcanse. Eso es lo que yo recomiendo. Un abrazo grande. Buenas tardes desde México.